Espejándonos. Bueno, y ahora quiero presentarles a la poetisa que he traído hoy para compartir con ustedes, contarles un poco de quién se trata. Ella es Mary Oliver y cada mañana se levanta antes del alba y abre la puerta de su casa en Massachusetts. Ahí se queda un rato, observando cómo el sol traza su arco perezoso y espera a que lleguen las palabras. Las palabras llegan una a una a su lápiz negro, presurosas como a una cita. Hola, sol en mi cara. Hola tú que hiciste la mañana y la esparciste sobre los campos y en las caras de los tulipanes y en las campanas violetas. En las campanas violetas de la enredadera que sacuden sus cabezas y en las ventanas incluso de los afligidos y los malhumorados. Luego toma su anotador, lo estruja en su bolsillo trasero y se interna en el bosque, sola. Así lo ha hecho siempre, aun cuando vivía Molly, la fotógrafa con quien compartió amor y vida por 4 décadas, y por buenas razones. Habitualmente voy al bosque sola, sin un solo amigo, porque son todos sonreidores y conversadores, y por lo inapropiados. No me gusta que me vean hablando con los pájaros o abrazando al viejo roble negro. Yo tengo mi forma de rezar. Sin duda, tú tienes la tuya. Y además, cuando estoy sola, puedo convertirme en invisible. Puedo sentarme sobre un médano, quieta como un puñado de malezas, hasta que los zorros pasan corriendo, despreocupados. Puedo escuchar el sonido inaudible de las rosas cantando. Si alguna vez has venido al bosque conmigo, debo quererte mucho. Poco conocida aún en el mundo hispano, Mary Oliver, de 75 años, es una poeta estadounidense, laureada con las más importantes distinciones del género, entre ellos el premio Pulitzer, y por lejos la poeta más vendida de su país. Es además la legítima heredera de la sensibilidad naturalista de Emerson, Whitman, Thoreau. Su poesía ha sido catalogada como una poesía del elogio, algo que ella no discute, sino más bien reafirma con convicción en cada nueva creación, cuando vuelve a cantarle a la garza en el estanque, al zorro del matorral, al cedro y al girasol. También le sentaría una poesía del asombro, ya que en sus versos convive la sorpresa siempre renovada con una devoción genuina por el mundo y sus misterios. No se trata de una devoción descarnada, por el contrario, rebosa de sensualidad, tampoco edulcorada. No llamen a este mundo adorable ni útil, no se trata de eso, dice. ¿En dónde comienza la danza y dónde termina? Prefiriendo definirlo así. Es travieso y un teatro para más que vientos suaves. La pestaña del rayo no es mala ni es buena. El árbol impactado arde como un pilar de oro. Su espiritualidad, sin templo ni credo, no deja a nadie afuera. Creyentes y descreídos, apáticos y apasionados, próceres y colibríes, robles monolíticos y mosquitos. Tampoco esconde que cada vez que le canta las hojas, los ciervos o los escarabajos, su canción es rezo, meditación, elegía. En una inusual entrevista con María Shriver en 2011, Oliver comparte una de las motivaciones detrás de su poesía. No tengo gran esperanza respecto de que la Tierra pueda permanecer como era cuando yo era chica. De hecho, ya ha cambiado tanto, y creo que cuando perdemos la conexión con el mundo natural, tendemos a olvidarnos que somos animales, que necesitamos de la Tierra. Y esto puede ser demoledor. Berry, un gran poeta, habla extensamente en su obra sobre la devastación que viene. Yo soy más bien de las que creen que atraemos más moscas con miel que con vinagre. Y entonces busco por el lado de ¿notaste esta cosa maravillosa? ¿Te acordás de esto? Rompiendo con su reserva habitual, la poeta comparte anécdotas como esta. en Provincetown, donde vivo, hay una pequeña historia que es dulce. Dicen que si Mary sale a caminar y comienza a caminar más y más lento hasta que al fin se detiene y se pone a escribir furiosamente, uno sabe que ha sido una caminata exitosa. ¿No se supone que los poetas sean gente tortuosa?, quiere saber la entrevistadora. Responde Oliver. En Estados Unidos tuvimos un periodo largo de poetas confesionales y creo que muchas personas, sin duda Sylvia Plath y Ian Sexton, confundieron el trabajo que hacían con la terapia, y eso es una pena. Puede que me equivoque, pero creo que sentían que podían sanarse con su escritura y eso no funcionó. Yo no suelo meterme con las cosas que me hacen infeliz cuando escribo. Quiero escribir poesías que consuelan, que diviertan, quizás, que enciendan a las personas. No quiero decir que el mundo es del todo genial y maravilloso, pero intento mantener el foco en lo que es bueno y esperanzador. El primer pez que atrapé no yacía inmóvil en el Valdés. Se sacudía y boqueaba ante el asombro ardiente que era el aire y moría en un lento derrame de arcoíris. Más tarde abrí su cuerpo y separé la carne de las espinas y me lo comí. Ahora el mar está en mí. Yo soy el pez brilla en mí. No se resucitan enredados para volver a caer al mar. Con el dolor y con dolor y más dolor alimentamos la febril trama. Somos nutridos por el misterio. Mary Oliver. Thank you. Espejándonos. En el módulo correspondiente a la lectura, anécdotas, cuentos de maestros diversos que nos hacen llegar las enseñanzas milenarias, hoy elegí a un maestro contemporáneo, que vivió en el siglo XX, y que escribió un libro acerca de su propia experiencia. Su experiencia desarrollada sobre todo en su niñez y juventud y su paso por uno de los campos de concentración nazis más terribles y la sobrevivencia al campo de exterminio. Lo que tenemos de Jacques Lucerain, como se llama este maestro, es un fantástico libro, creo que ha escrito dos o tres más, traducido por Roberto Solari y editado por él, de modo tal que hemos tenido acceso a Lucerain en español a través de Roberto. Y como el libro es muy extenso, realmente yo me muero de ganas de que ustedes conozcan este material. Si fuese posible, podría leérselos a través de la radio, pero como eso hoy no es posible, solo quiero transmitirles a ustedes la nota de Roberto Solari como editor del libro, o sea, una especie de prefacio que hace de la obra de Lucerain, para que tengan alguna aproximación de quién fue este maestro. Y les prometo ir trayéndoles más noticias, porque para mí es por demás accesible, interesante, es un hombre de nuestra época, atravesado por una experiencia sumamente fuerte, que puede enseñarnos mucho. Jacques Lucerain nació en París en 1924. Quedó totalmente ciego a la edad de 8 años. A pesar de esto, a la edad de 16, formó y dirigió un movimiento de resistencia a la ocupación alemana llamado Los Voluntarios de la Libertad, que en menos de un año creció hasta llegar a los 600 miembros, la inmensa mayoría menores de 21 años. Era ciego, pero había desarrollado una enorme capacidad interior para ver dentro de sí mismo y de los demás. Estaba a cargo de la importante y muy peligrosa tarea del reclutamiento. Esta es la historia de su vida hasta los 20 años. Una y otra vez conmueve su inmensa generosidad cuando nos dice: «Cuando me pediste, cuéntame la historia de tu vida, no sentí muchos deseos de hacerlo. Pero cuando añadiste, lo que me interesa sobre todo es conocer tus razones para amar la vida, entonces sí quise hacerlo, porque ese sí es un verdadero tema. En especial, porque conservé el amor por la vida a pesar de todo, a pesar de la invalidez, de los terrores de la guerra y de las prisiones nazis. Siempre igual en los malos momentos, como así también en los buenos momentos, lo que parece más fácil, pero no lo es». Esta es la historia de un hombre que tuvo que vivir sufrimientos inconcebibles. No obstante, es un canto de amor y de gratitud. El sentido de la culpa y el mérito están totalmente ausentes del relato. Ni una sola queja contra el destino, la vida o Dios. Sin arrogancia, pleno de humildad, nos describe su vida, sus experiencias, sus observaciones. La simple y natural cadencia del relato nos lleva a aceptarlo sin sobresaltos. Nada quiebra la armonía, se hace tan sencillo reconocer la verdad de lo que se está leyendo. Si hacemos una simple pausa y detenemos por un momento el correr de nuestra mente, estalla la maravilla. Se nos está mostrando lo terrible y lo maravilloso de la vida interior y exterior de uno de los seres más espléndidos que jamás haya existido. La sabiduría milenaria expresada por un hombre, un héroe, un santo que nos conoce íntimamente a nosotros, complejos seres de esta época, tal cual somos ahora, con las enormes ventajas y desventajas de nuestra tecnología. Un abrir los ojos a qué es ser un espíritu joven y cómo no dejar de serlo. Cómo debe ser la educación que incita a la vida y no a la aplastada resignación. Una sabia y lúcida mirada desde adentro del sistema, de cómo son los educadores que alientan las alas de la juventud y cómo son los que la cortan. Nos muestra que se puede ser inmensamente feliz en las terribles condiciones de un campo de concentración, si no se resigna a la condición humana, y terriblemente desdichado cuando nos rendimos a una existencia mediocremente gris ante circunstancias adversas. Es un libro, una vida para ser leído una y otra vez y descubrir con sorpresa que se nos abren nuevas y nuevas dimensiones del mismo. Es un libro para crecer, para creer. En la tradición sufí se habla del libro que nos informa, del libro que nos hace algo. Este es realmente un libro que hace. En el final de su última conferencia, llamada Contra la polución del ser, esta conferencia debía ser dada en el Fórum de Zúrich y llevaba el manuscrito consigo cuando se mató en un accidente de auto. La misma fue leída en su lugar ante el público por su traductor y amigo Konrad Schachermann. Allí dice: desde hace 2 o 3 siglos, ciertos pensadores han creído poder hablar de la muerte de Dios. Algunos lo han anunciado como un hecho. Siempre tuve su anuncio como un flagrante caso de abstracción. Dios no podría morirse, como así tampoco el ser del hombre. De ahí que cuando digo que nuestro ser es muy frágil, lo digo en un sentido muy particular. Nuestro ser es frágil porque disminuye cada vez que no trabaja. Esto no es un decreto de la inteligencia. Es una ley de la que sentimos la exigencia hoy con más fuerza que nunca. Si nuestro ser se abandona a otra cosa que a sí mismo, nos convertimos inmediatamente en víctimas. Nuestro placer aumentará durante algunos instantes, pero será el placer del sueño. Pero nunca más conoceremos la alegría. Y no es, después de todo, el sentido verdadero de esas palabras que tantos de nosotros pronunciamos cada día, religión o con otro vocabulario, yoga. Las dos palabras significan reunión, el establecimiento de un vínculo. Ese vínculo entre el hombre individual y el principio universal. En verdad no basta con nombrarlo, se tiene además que desearlo conscientemente. Y si tengo temores al día de hoy, es porque veo aumentar el número de hombres que ya no lo desean. Mas no olvido que el trabajo del ser, aunque lento, difícil y sometido a todas las trampas de las ideas y de las apariencias, de todos los que podemos realizar, es el más cargado de esperanza. Y sé que no soy el único esta noche en amarlo y emprenderlo. despejándonos. Y para despedirnos, vamos a leer una frase de Jacques Lusserain. La felicidad no viene de afuera, está en nosotros sin importar lo que nos suceda. La luz no viene de afuera, está en nosotros aún sin ojos.